yo. ¿Y por qué yo elijo lo último en la lista? No sé, me da. Igual después yo veo lo que te pongo los anuncios, porque yo los corto después. Ah, bueno, entonces sí que digo. ¿Y para todos los chicos que tienen entre 4 y 11 años? Y para los más chicos. Ah, vale. Y para los más chicos que tienen entre 4 y 11 años, no se pierdan el club de niños los sábados a las 10 de la mañana. Vamos a jugar. Y para todos los chicos que tengan entre... No, para todos los chicos que tienen... Que tienen. Vale. Sí. Capaz. Y para todos los chicos no, que tienen... Para todos los chicos que tienen entre 4 y 11 años, no se pierdan el club de niños los sábados a las 10 de la mañana. Vamos a jugar, vamos a cantar, pero por sobre todas las cosas, vamos a aprender de Jesús. No te lo pierdas, invita a todos tus amigos. Te esperamos. Bien. Los esperamos. Ahora, sí. Más despacio. Sí. Y más lento. Y siempre una sonrisa. Slow. Slow. Póngale la sonrisa siempre. Para todos los chicos que tienen entre 4 y 11 años, no se pierdan el club de niños los sábados a las... A las 6 de la mañana, iba a decir cualquier... Hola. ¿Qué parte decís vos? El club de niños. Los sábados, hacerle un punto y más espacio. Sí. Los días sábados a las 10 de la mañana. Sí, hincapié en el. Claro, los días sábados. Más como más pausado. Sábados. Vale. Todavía salió. Para todos los chicos que tienen entre 4 y 11 años, no se pierdan el club de niños los sábados a las 10 de la mañana. ¿Saben qué? Los días sábados. Un poquito más grande y un poquito más separado. Porque me va a salir muy oscuro, así no voy a poder hacer el efecto. Bueno. Ahí. ¿Había una más atrás? Esta estaba más atrás, ¿no? Sí. Porque estaba más... Todos los días sábados. Todos los... No, los días sábados... Todos no, ¿no? Todos los sábados. Porque todos los días sábados... No, no, todos no. Los días sábados a las 10. Los días sábados. Vamos. Ven un poquito más adelante. Ven, la silla. Ahí está. Ahí va. Para todos los chicos que tengan entre 4 y 11 años, no se pierdan el club de niños todos los días sábados a las 10 de la mañana. Vamos a jugar, vamos a cantar, pero por sobre todas las cosas, vamos a aprender de Jesús. No te lo pierdas, invita a todos tus amigos. Yeah.